rompió de manera singular. No fue que nadie lo abrió, fue que quiso reventar. Tanto perderse que buena, tanto perderse pana, tanta lucha y tanta pena, que adentro no tenía nada. No tenía ni hierba buena, ni sabor, ni limonda. No tenía ni hierba buena, ni sabor, ni limonda.